Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: «Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo». Jesús tomó la palabra y dijo: «Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo». Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: «¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros?». Les contestó: «Por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte: trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada os sería imposible». Nada os sería imposible. Comentario al Evangelio por Sor Inmaculada. Es la súplica que hace un padre afligido a Jesús por su hijo enfermo. Fue la súplica insistente de Domingo de Guzmán en favor de tantos hombres y mujeres de su tiempo. «Señor, ¿qué será de los pobrecillos pecadores? Ten piedad de tu pueblo». Es bueno reconocer que estamos enfermos, que tenemos deficiencias, que somos pobres e indigentes en muchos aspectos, que no nos valemos por nosotros mismos para todo. Pero a veces, muchas veces, acudimos a remedios falsos, a espejismos, a engañosos pseudoprofetas. ¿Por qué no pudieron curar a aquel niño los discípulos? «Por su poca fe», dijo Jesús, dejando translucir un sentimiento de decepción y hasta de impaciencia extraña en él con relación a sus discípulos, de lo que podemos deducir que esperaba más de ellos. ¿Y nosotros, cristianos del siglo XXI, tendremos que volver a escuchar su queja? «¿Hasta cuándo tendré que soportaros, generación incrédula y pervertida?». ¿En quién ponemos nuestra fe y confianza? ¿Cuál es la calidad y calidez de nuestra fe? ¿Somos capaces de soltar las amarras de nuestra comodidad, de nuestros egoísmos, de nuestra soberbia, de creer que por nosotros mismos, por nuestras capacidades humanas, intelectuales, científicas, podemos algo? Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Salmo 126. Con humildad acudamos a Jesús con una auténtica fe y un gran amor que nos posibilite una confianza generosa y audaz.